¿Qué tiene el Señor para ti hoy? Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por estar en este lugar. El Señor es bueno, es lindo. No hay nadie como el Señor. Ese es el amado, el hermoso, el precioso, el más amado. Tú se has oído un pasaje, no sé si han oído pasaje de Samuel, de 2 Samuel 9, cuando dice 9, del 3 al 5, cuando dice el rey, dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. El rey le está hablando a Siba. ¿Y qué le dice Siba? Siba le responde, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está ese hijo? Y Siba responde al rey, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Entonces el rey David envió por él y le trajo desde lo de Bar. Quizá tú conozcas este pasaje y conozcas todo lo que sucedió anteriormente a esa historia, donde ese hijo de Jonatán, se llama Mefiboset, había quedado lisiado de sus pies, porque la nodriza, cuando se dio cuenta que venía muerte sobre la casa de Saúl, salió en carrera y el niño se cayó. Eso se pudo encontrar en 2 Samuel 4:4. Y dice la palabra, por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años, llamado Mefiboset, que estaba tullido o lisiado, ¿verdad? Resulta que cuando Jezreel llegó a la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero en aquel apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Yo queriendo rescatar de este pasaje, primero, que el rey dice que si hay alguien de la casa de Saúl a quien él pueda hacer misericordia de Dios, que si hay alguien, el rey está diciendo en esta noche, y tú tienes que ir basta, sirva a preparar tus oídos, que vas ahí espirituales, para que pudiendo recibir esta palabra, ría está en dasea, y no en tu entendimiento, no en lo natural, que ya basta sea, sino en lo espiritual, que baricanda saya. Porque el Señor cobanda así al Rey de Reyes, señores, señores, el Eterno, el Soberano. Y bandacía, iracandacía, el Todopoderoso, está diciendo, Rúa, candacere, riasaya en esta noche, que si ha quedado alguien, quiera bandaciri, riba, abastasaya, a quien él pueda, arriba hasta sea, hacer misericordia, Rúa, candacía, y bastaser, y yo no sé, iracandacía, y vacía, si tú rubasta, dice, yo no soy lisiado, riasaya, pero muchas veces, quiera bastasía, no somos lisiados naturalmente, abandacía, pero si sí en lo espiritual, kibi, birikenda, rabasta, sari, y bandacía. Y si tú, ruacandacía, en esta noche reconoces, kira vacía, que tú eres ese Mefiboset, kira vacía, que está lisiado de tus dos piernas, que te ha impedido caminar, kira vacía, que no te ha permitido avanzar en el reino, ruasaya, que no te ha permitido avanzar, kira vacía en lo espiritual, y bandacía el rey, kira bandacía, en esta noche te está mandando a llamar. Él está mandando a llamar, kira vacía, que yo Mefiboset, kira bastacía. Está mandando por ti a la casa donde tú te encuentres, al lugar donde tú te encuentres, kira bandacía, andacía para hacer misericordia, ruacandacía del Señor en esta noche. Heba kindasari, riba bastacía, endasiri, y ese hijo de Jonatán, kira bandasiri, riba kandasari, riba bastacía, andasiri, ire kandasaya, de 5 años, cobandacía. Andasiri riasaya, que esa nodriza, baikandasia, lo cargó para huir, piricanda, pero con el apuro se le cayó, ruacandasia, y en ese momento quedó lisiado. Yo quiero decirte a ti, ribacandasaya, ibastarabaikandasaya, cuántas veces nosotros mismos, kibandasia, por querer, kirabandasia, correr, por el apuro, ruasaya, cuando sentimos una amenaza, riacandasia, salimos corriendo, ruasaya, actuando en nuestras propias fuerzas, actuando con nuestra propia riasaya, candasía voluntad, con nuestros pensamientos, en nuestros caminos. Y en ese momento sucede, ría candasaya, lo que sucedió con este riasaya, Mefiboset, y bandasía, que por el apuro, ría va kendasaya, Gendasaya, la nodriza, lo dejó caer. Iba Kendasaya, Hirrakandasaya, y quedó Ruasaya. Hebastasaya tullido, no podía caminar. Él tenía que arrastrarse. Riaba Kendasaya. Y ahí es donde empezamos, Korabandasiri, Riasaya, con problemas, Kirabandasiri, Riasaya, nuestra vida. Y Bandasia, y muchas veces, Kirabastasia, ni nos damos cuenta, pero muchos de nosotros, Kibastasia, estamos arrastrándonos, Korabandasia, en el mundo espiritual, Kibastasia. Quizá tú en el mundo natural caminas con tus dos pies, Kirabandasia, completamente sanos, pero en el mundo espiritual, por querer correr, Kirabasia, por el apuro, Riabaka en Dasaya, porque has sentido una amenaza del enemigo, porque Dios ha permitido que Satanás, Kirabandasia, te pruebe. Tú tomas, Kirabandasiri, Riasaya, lo que crees que es tuyo, Ruasaya, lo que tú crees que vas a proteger, y te pones a correr, Kirabandasia, y estás truncando, Riasaya, el propósito de Dios, y estás, Irasaya, truncando, Riasaya, tu propio destino, tu propia vida, lo que Dios tiene, Irasaya, destinado para ti. Yo no sé si te identificas, Kirabasia, con esta palabra, Riastarasari. Yo no sé si tú te identificas, Kirabandasia, en esta hora, Andasiri, con ese Mefiboset, Kirabandasia. Pero Riastasiri, que el Espíritu de Dios te permita, Riasaya, Kendasari, Riakandasia, reconocer, Kirabandasia, dentro de ti. Y Bastasia, si has estado, Riabakendasaya, como esos que no pueden caminar, has estado estancado, Ruasaya. Has estado, Riasaya, paralizado, Riasaya. Has estado, Riasaya, como quien quiera bandasía, está Irikandasaya, imposibilitado, Riasaya, de caminar por sí mismo. Y bastasía, porque en esta hora, Riabakandasaya, quiero decirte, Riakandasaya, que el rey, Kirabandasia, ha mandado a llamar, Kirabasta, a todos esos Mefiboset, Kirabandasia, para hacer su misericordia, Ruasaya, sobre ti, sobre tu vida, sobre tu casa, Riakandasia, sobre ese ministerio que el Señor ha puesto en tu mano. Hoy quiero, Ruasaya, mi andasía, Jobastarasaya, hablarte del carácter, Kirabasia, y la vida de ese hombre que Irasaya, que cree lisiado, Ruasaya, y se refugia, Rabakendasa, y Bastasaya. Contarles que Ibandasia, como Ibandasia, él logra, Ruasaya, obtener un lugar, Ibasaya, en esa mesa del rey. Que tu oído esté atento, Ruakandasaya, y todo lo que se quiera robar tu atención en esta hora, Riakandasia, sea cancelado y echado fuera. Y que Irakandasia, estos corazones sean como esa tierra fértil que recibe la piba, saya, esa semilla, y candasía, endasari, riasaya, y vas a dar fruto al ciento y vacía por uno. Porque riasaya, en esta hora quiero ir a Bastasía, bendecir este pueblo, dice el Señor. Eva iba kendasaya, y restaurar, y bandasiri, riasaya, indasía aquellos, andasiri, riasaya, que no pueden caminar, kira bandasía. Quiero bendecirte a ti, ribiri kendarabastasaya. Hebandasía, a ti que estás sin irasaya, te sientes impotente ante la adversidad, a ti que te sientes solo, a ti que tu economía no es estable, riasaya. Hoy yo quiero hacer un pacto con este pueblo, irabastasía, y dar mi misericordia, rua kandasaya, porque yo soy el que soy, vi hasta sere, dice el Señor. Y basta sea, mi efiboset, Iriasta vivió su vida en desgracia, y Rabandasía, si a los 5 años, y Bandasía, esta nodriza por el apuro, Rúa Bastasía, lo dejó caer y lo dejó inválido, Riasaya, él estaba desvalido, Riasaya, y una persona, Riba Kendasaya, con esos antecedentes en su familia, Riasaya, Gendasiri, no puede haber sido Irasaya feliz del todo, Riasaya, una persona sufrida, Riasaya, pero también una persona, Kirastasaya, así tú sabes que se resigna, Ribasta. Aquel que no puede caminar tiene que aprender, Kirabasía, Andasía, Riasaya, aceptar, Andasiri, la voluntad del Señor, Korabandasía, sobre su vida. Si el Señor ha permitido esa prueba, Riasaya, solamente Él sabe, Riasaya, Andasía, ¿por qué? Solo Él conoce el cómo, el cuándo, Ruasaya, solo el Eterno, Ruastasea. Y el que Riakandasia quiere seguir adelante con su vida, Andasia acepta a Riasaya su enfermedad, su condición, su situación. Y en el caso Mefiboset, Kirabastasia, podemos, Ibandasia, pensar que una persona que está resignada, una persona que ha sufrido, una persona que se siente impotente, no puede haciendo nada. No tiene Riasasaya, su padre, ni su abuelo, Ruasaya. Está solo, Ribandasia, en lo de Bar, Kirabasia, esa tierra, Riakandasir y Riasaya, Andasia, que le irá Kandasia, lo ha cuidado, Riabandasia, en ese lugar, Abastasea, pero Ribakandasaya, él está impotente, él no puede hacer nada. Eso es como cuando a ti, Ribasta, te dicen, tú tienes Kirabastasia, cáncer. Abastasia, tú tienes Kirabandasir y Ribastasaya. ¿Cuántas cosas te puede decir Kirabandasia en este tiempo, Ruasaya? Hebandasir y Riasaya, el sistema del mundo. Hebandasia, ¿cuántas cosas pueden pasar? Quizá no estás Kirabasir y Ruastasaya imposibilitado para caminar, pero tienes Kirabasia un hogar, Kirabastasia destruido. Quizás tienes Kirabandasia una enfermedad, Kirabastasia leucemia, cáncer, Kirabasia, no sé cuántas cosas puedo decirte ahora, tanta enfermedad que hay. Tú te sientes Kirabasia impotente. Y Bandasía, muchas veces esa irasaya situación que nos impide movilizarnos, nos impide avanzar, nos impide Riasaya caminar, Kirabasía. La impotencia Ruasaya nos paraliza, Riakandasía. También Kirabasía Mefibosé fue un hombre, Andasía, que vivió en escasez, no tenía heredad, no tenía quien le dejase una herencia. ¿Cuántos hijos Korabasi han tenido que salir adelante? Aún Kobasaya respaldando padres y madres, Kirabasi, porque no tienen. Andasiri, ¿quién les deje? Riasaya, un legado, una herencia. ¿Cuántos Korabandasiri se sienten solos? ¿Cuántos Kirabasi tienen que salir adelante solos y no han contado con sus padres? ¿Y cuántos padres han trabajado Ruasaya arduamente para dejar algo a su hijo? Pero en el caso de este varón, Korabasía no tenía ninguna herencia. No tenía Riasaya. ¿De dónde? Riasaya, todo el costo. Su familia Mindasía había sido Ruasaya. Andasía había ira. Bandasía muerto. Había fallecido su padre, su abuelo, Riba Anda. No tenía nadie, Riba hasta. También vivía en una casa que no era su casa. Él vivía en lo de Barco Maquir, Kirabasía. No tenía una economía estable. Iri, Bacanda, Seri, Río, Bosta. ¿Cuánto Riasaya te digo en esta noche? ¿Cuántos aquí, Virianda, Saya presentes, no tienen Kirabasía una economía estable, Riasaya? Aunque tengan su trabajo, aunque tengan su casa, Ria, Basta, Sere, Henda, Siri, Riasaya. ¿Cuántos Kirabastasía aún deben Kirabasía su casa? ¿Cuántos Kirabasía aún deben Kirabasía el carro? ¿Cuántos Ibandasía muchos aún deben el estudio? Ría Basta Sere. Y no teniendo Riasaya de quien Kirabasía heredar una fortuna, Ría Astasaya Andasía para hacerle frente a ira, Candasía la situación. Pero un Ribastasía aún peor, yo te digo, Ría Basta Sere. ¿Qué pasa, Riasaya, si lo vemos en Irasaya, si lo enfocamos espiritualmente? ¿Cuántos Korabasía no tenemos Korabandasía? Aunque decimos Señor, Señor, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Cuántos Kirabandasir y Riasaya? Yo cancelo eso para mí, Ribandasía, en esta noche y para ti, Ribasta. Pero ¿cuántas personas dicen Señor, Señor y aún así no entrarán en el reino de los cielos? No tendrán Kirabasía, Andasía, no heredarán la vida eterna, Riba, Kindasiri. Es duro Ruasaya entender que iba hasta Sere. ¿Cuántos Kobandasía viven Kirabasía? Andasía, Rikandasía, en casas que no son sus casas, Kirabastasía. ¿Cuántos viven Iriandasía de apariencia, Kobasea? Aún Kobandasía en el ámbito espiritual, Kirabasari. ¿Cuántos dicen Kirabandasía? Yo me congrego en tal lugar, Kirabasía. Yo soy de un ministerio, Ría Candasía. Mira, yo he conocido tanta gente, Ría hasta, y qué difícil. Iba hasta ser, Ibanda, cuando el Señor muestra sus corazones. Tenemos que enfocarnos, Iba hacia que esa heredad, que esa herencia, heredar la vida eterna sea lo principal, Kirabaki Indasere. Maindasía también, Kirabandasía. Hay que ir a vacía, considerar toda la vergüenza y la irasaya y la tristeza emocional de lo que había pasado en la vida irasari de su abuelo y de su padre, de Jonatán y de Saúl, Cora vacía. Muchas veces quita hasta hijos no escogen padres que se equivocan. Esposas confían en esposo y esposos se equivocan. Esposos confían en esposas y esposas se equivocan. Padres confiamos en hijos, hijos fallan, ira banda. Y muchas veces padres, esposas, esposos, madres, hijos avergüenzan su familia por pasado, por presente, por lo que está por venir. Y en el caso Rivasta de este Dirikandasía, de este joven Kiravastasía, a pesar de Dirikandasía, de todo lo que había pasado, a pesar de estar inválido, a pesar de no tener una herencia, a pesar de vivir en una casa prestada, Riyakandasía, en una familia, Riyasaya, que lo acogió, tenía Dirikandasía en su corazón todo lo que había pasado en su familia. Cuando un padre deja familia, es muy duro para hijos. Y cuando una madre deja familia, es aún más mayor la pena para los hijos. Y cuando hijos van de casa, es muy duro para padres. Y cuando, aparte de que dejan casa, sea padre, madre, hijos, su que pasa en sus vidas duele y arrastra mucho vergüenza a familia. Y ese caso de este varón de Mefiboset. Pero había algo importante. Yo no sé si eso ha pasado en tu vida. Yo no sé si en tu vida alguien ha abandonado, te ha abandonado. Si te ha causado riasaya vergüenza. Si te ha hecho pasar vergüenza. Si tú dices, esa familia, bueno, hermanos, no sé. Tú sabes. Y tú dices, no es de cristiano, Rivasta. Sí, pero porque un cristiano no puede sentir pena, sentir vergüenza, ¿qué pasando? Tú te esfuerzas por hacer cosas bien, hijos no lo hacen. Tu esposa te esfuerzas por hacer un hogar bonito y esposo haciendo otras cosas, esposa haciendo otras cosas. Yo no sé si tú te puedes pensando, ¿sí? Seamos honestos, muchas veces persona se siente en su corazón avergonzada, apenado. O solo pasándome a mí. Cuando tú ves este caso de Mefiboset, hay que tener muy en cuenta algo que es trascendental, es importante, y fue que el padre de él había hecho un pacto, Rivastasía, por el cual la misericordia de Dios iba a ser derramada sobre la vida de ese hombre. ¿Y sabes qué fue lo que el precio que activó? Que activó Riasaya ese pacto, fue la muerte de Saúl. Yo quiero decirte que Irabastasía, no te distraigas de la historia, porque es Irabastasía, tremenda Irakandasía, bendición. Cuando Riakandasía, Mefiboset es hijo de Jonatán y Jonatán es hijo de Saúl, ¿cierto? Abastereceré. Entonces había hecho un pacto, Riasaya, manda Siri Riakandasía, el padre Riasaya de Mefiboset, por el cual la misericordia de Dios iba a ser derramada sobre la vida de él y Candasía de él. Pero cuando Riasaya, Saúl muere, ese Riakandasiri, Riasaya, fue el precio, Ruasaya, para que ese pacto se acelerara, Riasaya. Fue necesario que Saúl muriese para que el rey Kirabandasía, el rey David, fuese inquietado a hacer misericordia, Riasaya, por Mefiboset. ¿Kibasta? Y hoy, Kirabastasía, yo te hago una pregunta. ¿Tú anhelas o necesitas la misericordia de Dios? ¿Quiénes anhelan misericordia de Dios? Todo y minianda. Entonces, Kirabastasía, tú estás dispuesto, Riasaya, a dar muerte a ese Saúl que llevas por dentro. Amén, quiera basta. Pero tú puedes diciendo, ¿por qué tú me comparas con Saúl? Si yo más bien soy un David, yo soy un adorador, yo soy un varón conforme corazón de Dios, yo soy una persona, una mujer adoradora. Pero yo puedo decirte a ti, permíteme avanzar un poco, vamos a ir más adelante para que tú analices Si hay algo de Saúl en ti, hay tres conductas que llevaron a Saúl a esa muerte y pueden estar bloqueando el mover de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Tres cosas. Pueden haber más, pero hoy vamos viendo tres cosas. Tres cosas que sucedieron con Saúl que llevaron a Saúl a la muerte. Primeramente fue el miedo. Segundo fue desobediencia. Y la tercera fue la incredulidad. Dice 1 de Samuel 10, del 21 al 22, cuando estamos hablando del miedo. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. ¿De qué se refiere esto? Que esto se refiere que cuando el profeta Samuel, él convoca al pueblo para proclamar a Saúl como rey, porque Saúl había sido escogido de la tribu de Benjamín, y dice la palabra que donde estaba Saúl, estaba escondido, dice, en el equipaje. Él estaba escondido porque teniendo temor. A pesar de que Samuel ya le había dicho, profeta Samuel le había dado a conocer el propósito de Dios y lo había tratado como un rey, y a pesar de que el Espíritu de Dios tomó a Samuel y profetizó y Samuel había ungido a Saúl, Saúl estaba con miedo y estaba escondido, dice, en el equipaje. Yo te digo hoy, yo no sé si tú estás identificando con esto, porque esta palabra no está hablando de Saúl, está hablando de ti. Está hablando de ti. Porque está diciendo, ¿dónde está ese de la tribu de Benjamín? Porque pase familia por familia. Porque el Señor está buscando a esos que ha llamado. Pero no los encuentra, porque ¿dónde están esos profetas? ¿Dónde están esos maestros? ¿Dónde están esos evangelistas? ¿Dónde están esos salmistas? Están escondidos con miedo. Están escondidos en equipaje. Se quedan escondidos por temor. Y entonces, yo pregúntate a ti. Tú que llevas 1, 2, 3 años retrasándote en los planes de Dios, que has pospuesto los planes del Señor, tú que te has ido de casa porque te enojas con alguien. ¿Cuántas personas, maridos, mujeres, hijos, hermanos? Yo pregunto, ¿cuántos se enojan y solamente dicen yo mejor me voy? ¿Qué vive esto que hace? ¿Te enojas en un trabajo? Te vas. ¿Cierto? ¿Cuántas personas más fácil mejor me voy? Mejor me voy. ¿Cuántas personas Señor llama y dicen, no, mejor que vaya fulano, porque yo tengo que ir a servir, que vaya el otro? Todo nos mueve el miedo, todo nos echa atrás el miedo. Quizás Kirabanda Siri Riasaya vive del qué dirán. Vives como iba así este Saúl, metido entre el equipaje, metido entre una maleta, sin visión, sin rumbo, dejando que otros te lleven. Dejando que otros hagan por ti. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, sal de ese equipaje, salte de esa maleta donde tú estás escondido. Deja todo temor atrás. No te dé temor hacer y canda, sea aceptar el llamado del Señor. No te dé temor, cora vacía. No salgas huyendo de tu casa. No dejes botado los estudios. No dejes botado el trabajo. No dejes botado, Riasaya, la familia. No dejes botado el matrimonio, Riabasta. Hijo, no dejes botado a Irasaya, a tu madre, a tu padre. Padre Riasari, no dejes botado tus hijos. Tú tienes proyectos que Dios ha diseñado. Ibandasía, Riastasía, en el corazón, cora vacía para ti. Hay empresas, hay negocios. No hay excusas. Tú tienes que darle muerte a ese miedo de Saúl en esta noche. y ir a Candacía y levantarte y caminar, Kirabasía, Pari Candasaya, por lo que Dios quiere hacer contigo. Caminar, Kirabasía, Pari Candasaya, por esa misericordia que Dios quiere derramar sobre ti, para que su propósito, su plan se cumpla en tu vida. Y para que Riasaya, el que ir a Candacía hoy todavía tenga miedo, para que el ir a Candacía, tú que has escuchado esta palabra y aún estás con temor, Corabasía, dice la palabra en Juan, Kirabasía, que la paz, Kirabasía, Ricandacía, que el Señor nos deja, Riasaya, no la da como el mundo la da, Riasaya. No se turbe tu corazón, Cobasía, ni tengas temor, Kibastacía. Que bandereba kirabastacía. El segundo punto, hermano Riasaya, es la desobediencia, va y candacía. Y esto, Riasaya, lo vemos en 1 Samuel 13:6. ¿Y por qué desobediencia, Riasari? Porque los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban. Y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, en matorrales, en rocas, en hoyos, en cisternas. Como Saúl hace del temor, del miedo, su parte de su carácter, de su forma de ser, y él lleva 2 años en el reinado, pero junto con Jonatán, su hijo, él viene y organiza una pelea contra los filisteos, y entonces reúne 3,000 hombres para la batalla. Pero los filisteos le salieron al frente con 30,000 carros más 6,000 hombres, el doble de hombres más 30,000 carros. ¿Carros? Sí. Ante esta respuesta, el pueblo se escondió. Y entonces, ¿qué teniendo que ver eso con desobediencia? ¿Qué sucede? Que está en Candacía, Saúl se quedó en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba estaba temblando de miedo. Cuando ese rey, Kibandacía, tiene temor, él transmite ese temor, Corabandacía, a todo el ejército, él transmite el temor a todos sus hombres. Vemos claramente que el pueblo estaba contaminado con ese débil carácter que tenía el rey, porque para un rey miedoso, un pueblo miedoso. El rey que nosotros tenemos es todopoderoso. Tú no puedes ser un pueblo miedoso. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Soy más que vencedor en ir y candacía en Cristo Yeshua, arriba hasta sea en Yeshua Hamashia. Tú no puedes ser temeroso, tú no puedes ser miedoso, aunque puedan venir el doble de hombres en contra tuya, en ir a candacía, tú eres uno, pueden venir candacía, venir todos los que quieran por ir esto, porque si Él está contigo, ¿quién va a estar en contra tuya? Arriba basta ser ir y candacía. Y Saúl se quedó esperando 7 días, porque Samuel le había dicho que iba a llegar en 7 días. Pero como los soldados amenazaban, se estaban dispersando, entonces Saúl dijo, tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y el mismo Saúl ofreció un holocausto. Y en el momento que Saúl termina de ofrecer ese holocausto, ¿sabe usted qué sucedió? Llegó Samuel. Y entonces llega el profeta Samuel y sale Saúl a recibirlo. ¿Y qué es lo que le dice Samuel cuando lo ve? Le reclama y le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? Y Saúl le respondió, como vi que la gente se estaba dispersando y que tú no llegabas en el tiempo que me dijiste y que los filisteos lo querían atacar, él dijo, ni siquiera he pedido ayuda al Señor, entonces me atreví a hacer el holocausto. Yo no sé cuántas veces ha pasado eso en tu vida. Yo no sé cuántas veces tú dices, el Señor no me ha respondido en este tiempo que yo he estado esperando. Saúl esperó 7 días, pero como Samuel no llegaba, entonces él dijo, yo voy a hacer el holocausto, yo voy a hacer eso. ¿Cuántas veces has hecho conforme tu voluntad? Porque no llegando nadie a decirte, dijo el Señor, porque no escuchando el Señor hablándote. Pero cuando el Señor queda callado, Él está trabajando en tu vida y está probando, Ruasaya, tu fe, y está probando tu perseverancia, y está probando tu paciencia. Él está probando, Ruasaya, cuánto, Ruasaya, eres capaz de creer. Pero Saúl se adelantó Y dijo, como Samuel no ha llegado, yo voy a hacer el sacrificio, tráeme todo, yo voy a hacer el holocausto. ¿Y qué le dice Samuel? ¿Qué has hecho? Eres un necio. Eres un necio. Y el Señor hoy te dice, si tú eres un necio, y tienes que entender, Kirabanda, hacía que cuando tú te adelantas al propósito de Dios, te adelantas tomando tu decisión sin consultar qué es lo que el Señor quiere, tú eres un necio. Cuando te pones a decir, no he pedido la dirección del Señor, porque eso es lo que él estaba haciendo, no estaba haciendo nada malo. Si tú dices, estaba orando, estaba haciendo un sacrificio, sí, pero él no podía estar haciendo ese sacrificio. No era eso lo que le dijeron a Saúl que hiciera. Y a ti muchas veces el Señor no te ha dicho que hagas algo y lo haces. Y el Señor te ha dicho que hagas algo y no lo haces. Y siempre vamos haciendo lo que el Señor no nos ha dicho. Porque nosotros estamos pensando en que el Señor tiene que cumplir en el tiempo que nosotros esperamos. En el tiempo que nosotros como persona le establecemos a Él para que nos responda. Y si no, entonces yo voy a hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? El Señor está buscando un hombre más del agrado de Saúl, porque Saúl no ha cumplido lo que Dios le mandó. ¿Qué le dice Samuel? El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora su reino no va a permanecer, porque Dios está buscando, el Padre está buscando a alguien con un corazón más del agrado de Él. Ya lo que le iba a dar a Saúl ya no se lo va a dar. Y entonces tú dices, Dios me prometió. Y yo preguntando al Señor, y ahora que estoy leyendo esto, estoy entendiendo, pero yo preguntando, Señor, ¿por qué hay gente que todo le cumple como el Señor se lo habla y hay gente que queda esperando y esperando y no sucediendo nada? Es porque esa gente se ha adelantado a lo que Dios le ha dicho. Porque como el Señor no ha respondido al tiempo que quieren, entonces voy haciendo otra cosa, conforme yo quería, conforme yo anhelaba, y no esperando el tiempo de Dios. ¿Sí me entiendes eso? Está difícil, todo depende si tú lo quieres. Si tú no lo quieres, no va a suceder en tu vida. Si tú no lo quieres, Dios no lo puede venir a imponer en tu vida, porque eres un caballero y Él no viene a forzar a nadie. Él está esperando que nosotros anhelemos. Como Saúl hace algo que el Señor no le dijo que hiciera, que por medio de profeta Samuel, ya el reino Ruacandacía no va a ser Ekirasaya establecido sobre Israel para siempre, Eriastasaya. Ya no va a permanecer y el Señor va a buscar otro hombre con un corazón de agrado del Señor, que pueda cumplir el mandato, porque Saúl no lo va cumpliendo. Por eso el pueblo comenzó entonces a marcharse, por eso entonces el pueblo comenzó a dispersarse, porque no se sentían protegidos con ese rey. Porque Saúl, como estaba temeroso, como estaba con temor, desobedece las instrucciones de Samuel y enciende ese holocausto sin consentimiento del Señor. ¿Y sabe por qué no podía hacerlo? Porque encender el holocausto era una tarea santificada, apartada, reservada solamente para los sacerdotes. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue destituido como rey porque él desobedeció. Yo quiero decirte esta noche que la palabra dice en Filipenses 2:8 que el mismo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quieres ser tú, Ruastasea? ¿Tú quieres ser Kibasai, ese Saúl que desobedeció? ¿Ese Saúl que no esperó, Ruasai, a Kandasai, al tiempo que debía esperar? ¿O quieres ser Kirabasía como Yeshua, Riasaya, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte? Mira que Jesús fue crucificado, Riasai, en una cruz, por obediencia, Ria Kandasai. ¿Cuál de los dos quisiera ser tu Rúa Candasea? Que el Señor Corabastasía te hable en esta noche, Riba Bastasea. Y que toda desobediencia, Riasaya, en tu vida caiga, Riasaya, en esta hora, por el poder de la palabra y en el nombre que es sobre todo nombre. Esta palabra, hermano, no trata de que si se hace caso o no, de que si se está cómodo o no. Se trata de que no importa si tú te expones a murmuración, no importa si tú te expones a humillación, debes estar dentro de la voluntad del Padre siempre. O yo te digo, Riasaya, andasía, maindasía, hermano, aquel que no se ha bautizado, Riasaya, que se bautice, Riasaya. El que no se ha casado, Riasaya, aunque se case, arriba, aquí en Dasaya, y cuente con la bendición del Señor. El que no ha perdonado, Riakandasía, que perdone, arriba, basta, Saya. El Irasaya, aquel que no se ha humillado, que se humille, arriba, y andasía. El que no ha pagado sus deudas, Kirabandasía, teniendo cómo hacerlo, Ruasaya, que las pague, Riasaya. Y aquel al que Dios le ha llamado a servirle, Riasaya, que le sirva, arriba, Kendasaya. Que cumpla, Riasaya, en su vida lo que el Padre le ha mandado hacer, la voluntad del Señor. Que deje de esconderse en el equipaje. Que deje de ir, Kandasía, Andasiri, Riasaya, Kandasía, Ribasta. Andasía de estar paralizado, Ruasaya, por el miedo. Que deje de arrastrarse en el mundo espiritual. Que cumpla, Riasaya, el propósito para el cual Kirabasía el Señor, Andasiri, Riasaya, lo ha puesto, Ruasaya, en esta tierra. Qué difícil, ¿verdad? Estar ibaquinda su basuaribanda, Rikasta, basea. El tercer punto, Ruasaya. Anda a ser Riasaya. Teníamos el primero, que era el temor. El segundo, Riasaya, que era desobediencia. Ya vamos, tercer punto, que es incredulidad. Incredulidad, dice la palabra en 1 Samuel 15:3. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita: hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Saúl hace de la desobediencia parte de su carácter. Entonces Saúl hizo, ribasta, del miedo, parte de su carácter. Kirabandasía, ¿cierto? Riasaya hizo de la desobediencia parte de su carácter. Y vaya candasere, ribasta sea. Él hace como quiere. Él debía, Riasaya, destruirlo todo, pero él hizo como quiso. ¿Y por qué dice que hizo como quiso? Porque dice... versículo 8 y 9 de 1 Samuel 15, que capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor. Imagínense, después de que les habían dicho que vaya y destruya por completo todo, ellos deciden quedarse con lo mejor. Las ovejas, las cabras, lo mejor del ganado, lo mejor de los becerros, los más gordos, los corderos. De hecho, con todo lo que a ellos les atrajo. Ellos se quedaron con todo. Solo destruyeron aquello que no tenía valor o que era de mala calidad. ¿Y cuál fue la consecuencia que Dios trajo sobre ellos? ¿Alguno sabe cuál fue consecuencia? La consecuencia fue que a Dios le pesó haberlo puesto como rey y Dios se apartó de él. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Padre Riasaya, el Espíritu de Dios, Kobasaya, habla a su iglesia en esta arriba hasta Saya noche. Porque dice la palabra Riasaya en versículo 10 al 11. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Yo no sé si tú identificas con esta palabra. Y hoy, Kirabasta, sí es importante, Ría Kandasía, que el pueblo entienda, Ría Saya reconozca, Ría Basta sea, que el Señor, si te ha dicho camina, Ría Saya, tú debes caminar. Si el Señor te ha dicho, recorre todas las calles de este pueblo, declarando palabra, Riasaya, y conquistando, Ruasaya, anda así en mi nombre esta tierra, Riasaya, y tú no lo haces, que era vacía, está siendo desobediente. Y puede que el Señor te le pese, Riasaya, haberte puesto en ese lugar, que era vacía. Si el Señor ha dicho, Ruasaya, Andastiri Riasaya, que eres la voz que clama en el desierto, anunciando las buenas nuevas, Kira Bandasía, y tú te callas, Kira Vacía. El Señor puede decir, Kira Vacía, me ha pesado Ruasaya poner, Kira Bastasía, ama y Kindastiri a esta persona en ese lugar. Si tú dices, Kira Bastasía, Raba Kendasaya, Abandasía, el Señor me ha pedido que entregue. El Señor me ha pedido que entregue Ría Candasiri, Ría Stalabanda Saya, estas o Irabasía o estas áreas de mi vida. Y yo no las entrego, Rúa Saya, y me quiero quedar con eso porque para mí es lo mejor. Pero voy a decir santo, santo, santo, Ría Saya, y voy a adorar al Señor. Y Bandasía, y el que peca y reza en pata, estás equivocado, Rúa Candasea. Porque el Señor le puede pesar, Kira Vacía, haberte puesto en el lugar de privilegio, en el lugar de autoridad que te ha puesto. Y no te estoy hablando solamente del mundo natural. Te estoy hablando de un Irasai, un lugar de autoridad en el mundo espiritual. Si el Señor te ha delegado a hacer algo, si te ha dado una palabra específica, tú tienes que caminar con ese Irasai en esa dirección. Tiricandasía, caminar conforme al propósito de Dios y cumplir lo que Él te ha mandado hacer, Kira Vacía, y no reservarte nada, ni los corderos más gordos, Kira Vacía, ni lo que tenga más valor para ti. No podemos quedarnos con nada. Lo que el Señor te diga que haga, Ría Saya, eso es lo que debes hacer. Esos becerros gordos, esos corderos, esas ovejas, las cabras, el ganado, Rúa Saya, todo. Si el Señor te dice destrúyelo todo, tienes que destruirlo todo. Si el Señor te dice entrega todo, tienes que entregar todo. No quedarte con nada. No quedarte con nada. Entregar todo lo que Él te diga. Hacerlo conforme Él te diga. Cuando Saúl, Kira Bastasía, no escucha la voz del Señor, se desespera. Y a momentos de enfrentar las batallas contra los filisteos, que lo que hace todavía peor, tras de que había venido fallando tanto, ¿sabes qué hizo? Como él no podía escuchando a Dios ya, va y busca una adivina para que Samuel le hablara, porque Samuel ya había muerto. Entonces él quiere que le hable, que siempre le hable, que le hable el profeta porque es la voz de Dios para que le diga qué hacer. Y entonces le dicen que hay una, que hay una divina en Endor. Y entonces viene Iracandasía, consulta al Señor, pero él no le responde ni en sueños, ni le responde por profetas. Por eso Saúl entonces le dice a los oficiales, vaya, búsqueme una divina para que yo vaya a consultarla. ¿Cuántas veces Kira Bastasía, Endericanda, así a las gentes se desesperan porque no escuchando la voz del Señor? Y si el Señor no hablando es porque no teniendo nada que hablar. Él no se le olvida, Él no se equivoca. Si el Señor no hablando nada es porque no teniendo nada que decirte. En ese momento, pero tú quieres que Él te responda ya, no pudiendo esperar. ¿Y cuánta gente desespera y busca otras opciones? ¿Y cuánta gente busca personas, profetas, que hablan en su propia carne para decirte lo que tú quieres escuchar y no lo que Dios queriendo decirte a ti? Este hombre, Riasaya, Ibandasía, Tricandasía, llega Riasaya al punto de buscar un adivino, Rúa Candacer, Eribasta, para que Irasaya saber qué dirección tomar. Esas tres actitudes, Kira Bastasía, el miedo, la desobediencia y la incredulidad, Kira Basta, rodearon la vida de Irakandasía, gobernaron la vida de Saúl. Iglesia, Riasaya, pueblo, Ruasaya, hermanos, Cobasía, no puedes permitir que el miedo te lleve a la desobediencia y que la desobediencia te lleve a la incredulidad. No puedes permitiendo eso en tu vida. Tú no puedes permitir que el enemigo te llene de temores. Tú no puedes estando escondido. Tú tienes que salir de Rikandasía, de ese equipaje donde estás escondido, a pelear, Kira Vacía, por lo que es tuyo. Tienes que salir de ahí, Riasaya, a declarar palabra de vida sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Tienes que salir, Kira Vandasía, de ese escondite, Riasaya, a declarar palabra de vida, Riakandasía. Abasta ser Ría Candacía sobre ese Ría Candaciri y Ría Saya ministerio que Dios te ha dado. No puedes siguiendo escondiéndote, Ría Saya. No puedes ser desobediente, Ría Saya. Tienes que hacerlo hoy, Riba Candacía, porque el Señor ya te ha hablado, Ría Saya. El Señor ya te ha dicho qué es lo que tú debes hacer, Kira Bastacía. Pero estás escondido, Ría Saya. Estás callado, Ría Saya. Y tú sabes que la palabra dice, Riasaya, que aquel que sabe, Riasaya, Candacía, hacer lo bueno y no lo hace, eso le es contado como pecado, Riasaya. No porque te quedes ahí calladito, Ruasaya, de brazos cruzados, a Dios se le olvidó lo que te ha ir a Candacía, te ha llamado a hacer. Y el primer ministerio donde debes ir a vacía, poner en práctica, Andacía, todo río basta, los dones que Dios te ha dado es en tu casa, es en tu casa. Es en tu casa, Riasaya. No salgas a hablar, Kira Bandasir y Riasaya. Amandasía, Rakandasía. Aquellos en las calles, cuando en tu casa vives en un infierno, Ruasaya. Cuando a tus hijos le falta amor. Cuando no atiendes tu matrimonio, Ruakandasía. Cuando no honras a tus padres, Kira Bastasere. Porque no podemos ser, Kira Vacía, luz de la calle y oscuridad en la casa, Riasaya. Dice la palabra, Kira Bastasía, que una luz no puede ser puesta debajo de un cajón para esconderla, porque Riasaya, esa luz alumbra, aunque tú trates de esconderla debajo de una cama, debajo de un cajón, y esa luz eres tú. Tú tienes que brillar en el lugar donde estás y el lugar donde vives, Kira Vacía. Anda, Siri, tienes que ir a Saya, ir a irradiar tu luz a tu casa, esa luz que Dios ha puesto en ti, a brillar con la luz de Cristo. Ser obediente a lo que Él te ha mandado hacer. Y no ser incrédulo, Ruasaya. No permitir, Kira Vacía, que el miedo te lleve a desobediencia y la desobediencia a incredulidad como Saúl. Yo te pregunto, Ruasaya, en esta noche, ¿habrá alguien que quiera renunciar a esas actitudes? ¿Habrá alguien aquí que haya sufrido miedo? ¿Que ese miedo le haya provocado desobediencia al Señor? Y que esa desobediencia haya llegado a incredulidad. ¿Habrá alguien aquí, Riasaya? Porque si tú estás dispuesto a hacerlo, quiero decirte, Riasaya, en esta noche, Riasaya, proféticamente, Riakandasía, que el rey, Kira Vacía, te ha mandado a llamar a ti, Riasaya. El rey te ha mandado a llamar, Kira Vacía. No soy yo, Ruakandasea. Es el rey, Kira Bastasía. El que vive y reina, Ruasaya, aquel que banda siri ria canda sere riba basta saya. Anda siri ria saya, canda sia que todo lo ve, aquel que te conoce aún lo secreto, aquel que sabe que hay temor en tu vida, aquel que sabe que hay miedo en tu vida, aquel que sabe que ha sido desobediente, aquel que sabe que ha sido incrédulo, Ruasaya. Él es el que te está llamando. Esa incredulidad, ese temor, esa desobediencia es lo que te tiene paralizado. Y Él te está llamando, Ruasaya, en esta noche. Y para presentarte delante de Él, tienes que haber dado muerte a esas actitudes de Saúl en tu carácter. Recuerda que te dije al principio que lo que activó Ruasaya, anda, Sari, Riasaya, esa Riasaya, Candasir y Riasaya, misericordia, Ruasaya, anda, Sia, que David quería, Riasaya, dar Riasaya la misericordia de Dios sobre alguien de la casa de Saúl a quien él pudiera ayudar, Kira Vacía. Fue la muerte de Saúl, Kira Vacía. Fue la muerte, Riasaya, Candasía, todas estas actitudes. Es la muerte a esas actitudes de miedo, de desobediencia, Andasía, de incredulidad en tu vida. Lo que va a activar, Kira Abasaya, la misericordia, Diri Candasía, de Dios sobre ti. Pero tienes, Kira Abasaya, que presentarte delante de Él y renunciar, Kira Bandasir y Riasaya, a todo eso. Quiero decirte, Riasaya, Kibandasere, Riakandasere, Heba Abasía, que esa muerte de Saúl activó el pacto Irakandasía que David había hecho con Jonatán, Kira Vacía. La muerte de Saúl, Kira Vacía, Escúcheme bien, fue la que activó Ruasaya ese pacto, Ruasaya, que habían hecho David y Jonatán, Kirabandacía, y eso provocó la misericordia hacia ese lisiado, Ricandacía, sin futuro, sin esperanza. Y de la misma forma, Riasaya, el Padre propició, Ruasaya, un pacto que fue activado, Ruasaya, en tu vida y en mi vida, por la muerte, Riasaya, de Yeshua nuestro Señor, Corabacía. Y si tú renuncias hoy, Cabandacía, a todas esas conductas, la misericordia iracandacía del Eterno, de Yahweh, del Soberano, será derramada, Riastasaya, en tu vida, Riacandacía. En el nombre de Yeshua, Ruacandacía, yo te digo hoy, Baiacandacía, existe un pacto, Riacandacere, Riba Abandacere, Riacandacía, tú sabes, y basta sea, si lo activas, Kira basta sere. Riba kenda la banda sere, riba basta sere, mi anda sere, riba aba ki hasta sere, vamos a orar, kira basta sere.